Viva Venezuela, mi patria querida. Y en la libertó mi hermano fue Simón Bolívar. Tati, ¿cómo cantarías eso? Viva Venezuela, mi patria querida. Fue Simón Bolívar. Amigas y amigos, sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a Venezolanismos.net. Usted puede visitarnos a través de Venezolanismos.net o también visitar a latati.com. Latati.com, que está conmigo, está. Ahora estamos de partner. ¿Qué es eso? El barigar. Ese es mi bodyguard. Ese es el barigar. Él ciertas cosas permite y esas cosas dice: ¿Qué es eso? Cuidado. Bueno, estamos esperando la comida por ahí, que ya nos llega. Mientras tanto, estamos aprovechando acá de hablar de todas esas cosas, cubanismo y venezolanismo, que Tati conoce muy bien. Y obviamente yo alguna información tengo por allá. A ver, cuéntame, Tati, me decías que este hombre te está soplando de los venezolanismos. ¿Cómo es posible si Pablo es...? Porque lo tengo muy bien entrenado. Está bien. Eso se llama un buen entrenamiento. Naguara entrenamiento. Dice que no. Naguara de entrenamiento. Así es. En el programa pasado nos quedamos hablando de las comidas. Es algo bien interesante que debemos aprender a decirlo en los modismos típicos de cada país, porque eso es lo básico para sobrevivir. Es cierto. No solamente hablamos de algunos tubérculos, de algunos alimentos que necesitamos para preparar, que sea sopitas y qué sé yo, sino empezamos a hablar también de las frutas. Hablamos del cambur y también tenemos por allí la fruta bomba. La fruta bomba es la lechosa, la que conocemos en Venezuela como lechosa. Y el melón y la patilla. Y el melón le llaman melón de Castilla, al melón amarillo que conocemos en Venezuela como melón solamente. Y a la patilla le llaman melón de agua, como el watermelon en inglés es exactamente la traducción. Así como eso, ellos también tienen varios nombres para los tipos de guayabas, porque en Cuba la guayaba es una fruta muy importante, no así para el venezolano. Para México, Pablo, ¿cómo se diría la lechosa que se me olvidó? Papaya. Ah, la papaya. Por razones obvias de la connotación vulgar que le dan a la palabra, los cubanos no le pueden decir papaya. Ah, sí. Sí, porque para ellos está hablando del sexo femenino, creo, ¿no? Exactamente. También le dicen aquí, los americanos le dicen el gatito. Ah, ¿qué te parece? Pero mira qué interesante. Y a ver, ¿no se te complica la cosa así entre, tú sabes, venezolanismos, el cubanismo y ahora el mexicanismo? No. Una cosa bien interesante es también, por ejemplo, los frijoles. Sí. Para ellos, bueno, por supuesto, la palabra caraota no existe. La palabra caraota es algo totalmente indio. Sí. Ellos, frijoles negros, simplemente le cambian el color dependiendo del tipo del grano. Cuando hablas de caraota, dices, pues estás hablando karaoke. Karaoke. ¿Ah? Interesante. Ese efecto especial es Pablo allá atrás, olvidándose del karaoke, caraota. No, pero hay muchas cosas, inclusive, tú sabes que, te lo digo porque trabajé en María Elvira Confronta, donde todo el mundo era cubano, el único venezolano era ahí, era yo, y se conoce, porque lo escuché de la misma voz, no quiero decir nombre porque no quiero demandas, pero de la misma voz de una persona importante, que ya todo el mundo sabe quién es, porque si te estoy diciendo es importante, y sabes, te estoy hablando de María Elvira Confronta, ¿sabes quién es? No sé. Cualquiera cuestión es pura coincidencia, ¿no? Te decía, y llegó ella y me dijo, y ella dijo de paso, no, tú sabes que la mayoría de todos esos venezolanos son indios, y le llaman los indios a los venezolanos, a los mexicanos, a todo el indio, lo único, ¿por qué? Fíjate, es como una, como, tú no has escuchado una canción que dice que ellos creen que el cubano es, tú sabes, toda la población es cubana y la mitad es el resto del mundo. O sea, sí, Maricela Verena. Ah, exacto, la canción esa de... Sí, la tengo. Muy buena, el del cubanismo, sí. de la forma de hablar de cubano y del orgullo que tienen los cubanos de ser cubanos. Es como muy parecido a los maracuchos. Exactamente, es una cosa que tiene que ver con el apego a la tierra, a un área. Y yo creo que eso tiene mucho que ver, es una cosa cultural. Como los argentinos. Exactamente, todos los argentinos dicen que sus calles son iguales a Europa. Yo no digo mejores, que no, que son los mejores. Bueno, eso es algo y la que grandeza, dicen, no quiere decir que todos los argentinos sean igual. pero eso es una fama que se han creado a través de su manera de cantar. Pero yo nunca he visto o he escuchado a un argentino llamar a indio o sea, de repente puede decir, mira, nosotros somos mejores que cualquiera, pero no, tú eres indio. Yo he escuchado de que sí, tratan de indio a cualquiera, centroamericano, o sea, es un indio. Pero bueno, la cosa no es estar tirándole a los cubanos, no puedo ya. No, claro ya que no. He perdido el derecho. Yo no puedo ir contra mi propia sangre, no puedo. Y parte de mi sangre está metida ahí, sí, también. Señor. Y no digo de la mía propia, sino de mi hijo. A ver, ahí estamos hablando de venezolanismos y una palabra antes que se acabe, que ya nos queda muy poco. Bueno, es muy importante y eso lo podemos hablar en los próximos programas. Tenemos muchas palabras en común con los nicaragüenses y con los dominicanos. Ah, interesante. Y son palabras incluso de origen indio, como estábamos hablando. Bueno, si somos indio, orgullosamente indio. ¿Ah? Claro que sí. Orgullosamente indio. Y Tati, dime, me dijiste que tu familia, toda tu familia es cubana o nació en Venezuela. No, mi familia por parte de madre es totalmente cubana. ¿Y papá? La única que nació aquí. Ajá. Fui yo, mi padre es del estado de Mérida, pero hijo de sicilianos. ¿Qué clase de minestrón tengo en mi sangre? Pero es venezolano. Venezolano. Ah, entonces sí eres venezolana, caramba, claro, ya me tenía hecha. Pero bueno, yo tengo aquí una cubana infiltrada. Las dos sangres por allí corriendo. Los aplausos para ti, mi reina. Bien orgulloso de que estés, bueno, aquí con nosotros. Claro que sí, para mí también es todo un placer estar aquí contigo, Steve. A ver, dime la página, cuéntame. Mi página es www.latati.com. Latati.com, ahí todo sexy. Pablo. Mis amigos, vayan con Dios y recuerden. Venezolanismos.net. Tan grande de corazón, un beso.